Cállense, taparado torrino laringólogo. Uy, uy, uy. No, no, solo importan las tres últimas sílabas. Ah, ok, esdrújula, se tilda. Parece que dieras clases en un lugar. No sé. Más o menos. Te iba a decir otro lugar peor. ¿Cuáles son los secretos de Romano para el canguil perfecto? Hay que moverlo todo el tiempo. Y cuando empieza a sonar, hay que dejarlo hasta que deje de sonar por 3 segundos. Ahí se lo saca porque si no se quema. Oye, ¿y vos que ahora ya estás unificando acentos y todo eso? ¿Y qué dices? ¿Dices canguil? ¿O dices sí, pochoclo? Porque si digo pochoclo se complica. Sí, sí, uso... Nunca me gustó eso, pero uso términos ecuatorianos porque si no... Acentos pero no dialectos. Acentos pero no... Claro. Esa es la regla. No, sí, sí, sí. Claro, no puedo decir estación de servicio. Tengo que decir gasolinera porque si no... ¿Qué es eso? Estamos en un capítulo especial de Cállate un ratito, en el que estamos reportando desde el país de Catán, que para quienes no conocen es el país del juego de mesa que jugamos, donde viven los colonos de Catán. Y estamos aquí estrenando. ¿Qué estamos estrenando, Alejo? ¿Qué estamos estrenando? El acento argentino de Alejo Román. El acento argentino, sí. Cuéntanos de dónde viene eso. De Argentina. No, pero ¿por qué estás en Argentina? Yo llegué a Ecuador en quinto grado, tenía 9 años, tenía un acento argentino muy marcado, obviamente, y en la escuela medio que me tocó adaptarlo para encajar, ¿no? Y eso lo mantuve en la universidad también. Entonces, claro, hubo gente que me conoce toda la vida hablando como ecuatoriano. Muchos no saben que soy argentino incluso. Entonces ya decidí no tener más ese doble acento y mantenerme con uno solo. Y ahí. Es por el año nuevo, ¿no es cierto? Pues sí, es una resolución de este año. Sí, se va a mantener. No, no creo que haya vuelta atrás, pero va a ser un proceso. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿La reunificación de Alejo Romano? La homologación de acentos me parece que viene bien con el tema de la corrección. Y yo tengo una pregunta. Y obviamente al principio te harías el acento ecuatoriano como para meterte en la cultura y ser más aceptado y todo ya. Bueno, ahorita ya no tiene sentido, como ya estás grande, no sé. Acepto el rechazo ya. Pero ¿no tendría más sentido tratar de adaptar el acento ecuatoriano ya que estás viviendo acá? ¿Cómo adaptarlo? ¿Adoptarlo? O sea, digamos, si vas a homologar acentos, más bien no sería que homologues y que cojas el ecuatoriano, viste que estás acá. Sí, pero con mi familia no podría hablar como ecuatoriano. Y es a las personas que más veo. Ese es el conflicto que tiene. Ajá, quiere no. Terminar con esa dualidad. ¿Y no has pensado en dejar de verlos, tal vez? Podría ser. Hola, mamá. ¿Y la historia del perro? Está por ahí. Tiene que estar por ahí. Tiene las tres. Sí. Yo decía que raro, justo de dónde. Historia del pelo, historia del dinero. Yo te historia del perro. ¿Qué tal? Yo también oí perros. Yo siempre he oído cosas malas de eso. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Sí, bastante bueno. No, yo no lo he leído, no. Me gusta, es lo mismo que con Saramago, que me gusta cómo lleva la narración. Saramago es bueno. Sí. Me gusta eso, esa técnica. Sí, tiene un libro que se llama El Factor Borges, que dicen que es muy bueno acerca de Borges. Uno de nuestros nuevos participantes está extra tímido por la presencia del micrófono. Él se llama... Mauricio. Ayuda un montón que me clave esa cosa. Esta es la primera vez que uso este formato, pero de intrépido entrevistador Jimmy Olsen. Soy el Jimmy Olsen del sonido. Cuéntanos, churros, ¿qué andas leyendo o qué andas criticando? Estoy hojeando los libros aquí de Alan Pauls para ver qué onda, que a estos dos chicos les gusta. ¿Y quién es Alan Pauls? Un escritor argentino actual, a pesar que es de la generación de mi papá, por lo visto. Mira, se metió mucho en cine también, ¿no? El hermano del que aparece en Nueve Reinas. Ah, es el hermano. ¿Cuál? De Gastón Pauls. Sí. Ah, no sabía. ¿Haciendo de qué, pero? ¿Cuál es el Gastón Pauls? El que no es Darín. El que no es Darín. El viejito. El calvito. No, el joven de jovencito. Otra, ya no me acuerdo de Nueve Reinas, claramente. No, Nueve Reinas de los Bronson. Sí, bueno. O sea, recuerdo que era buenísima, pero desde la trama, pregúntame, fuera de que había unas estafas por ahí. La versión gringa, que se llamaba Criminal. Sí. Yo era con el Diego Luna y otro actor que no me acuerdo el nombre. No, no sabía. Yo nunca la vi. Yo tampoco la vi. Porque dije, no es necesario verla, ¿para qué? Hicieron igual una gringa del secreto de sus ojos. ¿Qué, con Julia Roberts. No. Nicole Kidman no me acuerdo. Julia Roberts seguro. Sí. El Okinowo, el de... Chihuetel Ejiofor. Ese. Chabuelito. Sí. Chabuelito. Según el Churas. Yo nunca la veo. Igual me parece como... Los remakes sí me parecen... O sea, cuando se adapta de un país a otro, como porque... Una cuestión de mercado, nada más. Sí, porque se le quiere evitar a la gente que lea los subtítulos o que vaya... No sé, no me parece. Y sacarle más dinero, pero lo muy, muy positivo de eso es que les deja plata y fama a los escritores. A los originales. Claro, los originales. Porque ayuda a promocionarles y después empiezan a contratarles para que vendan guiones o los remakes de ley les dejan plata, ¿cachas? Que de otra forma no tendrían. Claro. Ese es el lado positivo, que los remakes, que sí son una mierda, yo también estoy de acuerdo, estimulan el desarrollo de las industrias en los otros países. ¿Mm? En los shithole countries, que se llama. Claro, shithole countries. Pero no habían adaptado. Obvio, no pasaba en la dictadura argentina, sino con algo del... De las Torres Gemelas, alguna cosa así. Sí. No. Sí. Porque yo nunca he oído de un remake que sea como, wow, mejor que... Bueno, seguro hay alguno, pero... Acá el señor que hizo su tesis. Ah, no, pero hiciste no. Sobre los remakes. No, de adaptaciones de novelas. Ese de adaptación. Por ejemplo, alguien vio la... Esa, la chica del dragón tatuado, ni siquiera. Sí. ¿La gringa? Yo las vi, las dos están buenas. En ese caso, las dos están buenas, ponte. Porque no sé hasta qué punto considerar un remake, porque los dos hicieron como que por su lado. Sí. Ah, sí. Sí, ahí, o sea, como que eligieron más o menos las mismas partes, unas más, otras menos, pero a mí me parece que los dos también, además las suecas, son las tres, están adaptadas. A la gringa no le fue bien, no hicieron más. Yo solo vi la primera sueca y de ahí me bajé las otras para verme piratas, porque la primera sueca la vi en Quito, en Multicines. Pero después me quise bajar piratas y de ahí me bajé en otros idiomas y no había subtítulos. Yo entonces tuve que volver a hacer. Muy bien. La pude encontrar entonces en su... Pero ya la borraste. Creo que sí. Bueno. Hasta ahora solo le había interesado a mi papá. No, yo me equivoqué con una vez de bajar y no volví a intentar más. Y por eso la primera sueca es buenísima. Por eso no me dio ganas de ver la gringa. La gringa también es muy buena. Está muy bien actuada. Ese David Fincher es me parece muy bueno, el director. ¿Por qué no viene la Bibi Churitos? Porque está con la Andreita y van a ver si es que tienen plan o si vienen luego. Pero ellas estaban... ¿La Andreita? López. Ah, mira. Pero, o sea, estaban decidiendo. Estaban muy... Pues no se decían rápido. Entonces más bien me vienen. Estaban muy drogadas. No, estaban se drogan. Ninguna de las dos. Pero... No, están muy lentas decidiendo, entonces más bien me vine. Y no era seguro que vengan, entonces, ¿para qué les iba a esperar? Chavalín. Y tenía hambre. Ese es el motivo más. Sí, yo también. Falta el Carlo, pero mi hermano también. Mm. La novia de mi hermano que va a traer mousse de dulce de leche. Oh, muy bueno. Nice. Oye, no, yo recién estuve hablando, y no me acuerdo con quién, de que en Argentina... Solo hay canguil de dulce en los cines. Sí. Pero no sé si ahora permiten salir de los dos. O sea, como que... Pero tienes que explicitar que quieres canguil de sal, si no te clavan el de dulce de una. Ah, pero ya, progreso. Sí. O sea, toda mi infancia fue canguil dulce. Nunca, hasta que llegué a Ecuador, probé canguil salado. Los rezagos de la dictadura. Claramente. O sea que en ningún otro lugar encontrabas igual canguil de sal. Siempre era en dulce argentino. Sí, o sea, tal vez en ese entonces también si se pedía te lo ponían con sal, pero nunca en mi vida se me hubiera ocurrido canguil con sal. ¿Y el de dulce se llama pochoclo también o tiene otro nombre? Sí, pochoclo. ¿Pochoclo dulce o con sal? Sí. ¿Pochoclo dulce o salado? Sí. O solo pochoclo y te dicen con sal. Ah. O de dulce. Un beso. Y ya la mantequilla, ya too much. Eso no ponen allá. No, me acuerdo de no. No sé si ahora empezaron también con la moda de nachos en el cine. Sí, sí. O sea, es que hay una combinación entre nachos y pizza y hot dogs y todo. Y también hay combos que son con mate, ponte. ¿Ah, sí? Sí, te viene un cosito de mate portátil. Y uno es como bolitas que son... O sea, no, en apariencia son como panes de yuca, pero no, chipás. Chipás, sí. ¿Y qué son chipás? Algo así, ¿no? De la mandioca, creo que son paraguayos en realidad, los chipás. Sí, pero como que les gustó y entonces te dan una cosita de dos y chipá más el mate. Y el mate me parece buenísimo, estás así en la parte más impactante de la película, así silencio extremo y... Y un cortecito de bife ahí, vas al siguiente paso. ¿Qué será de pedir hoy? ¿Qué deseáis? Todos regresan a ver a la refrigeradora de Alejo llena de stickers. ¿Este? ¿Qué es? De magnetos. Este es uno de acá abajo de griego, medio turco. O sea, igual es esta... Girobil. Sí, griego tiene como, que ser. ¿Como rap o algo así? ¿Qué es? Sí. Los giros son unos, los raps griegos. Está bueno, no sé hasta qué hora esté. Giro. No sé qué tanto aguante la traída, porque fresquito, fresquito estaba muy bueno. Son ricos, no, son así. Como una especie de shawarma griego. Sí. Que en Estados Unidos causaron confusión porque, claro, se escribe G-Y-R-O en griego y se pronuncia giro. Pero de ahí en Estados Unidos... Cuando lo escribían así, la gente decía gyro. Y también escribían en otro lado hero, como héroe, H-E-R-O. Y después entonces la gente o pide un gyro o pide un hero, pero básicamente es la misma cosa. Hay comidas que no aguantan la entrega a domicilio, cacho. Sí, y para mí campero es una de esas. ¿Ah, sí? Sí. No, desde ni medio frío, pero... Sí. ¿Por? No sé, por eso que tal vez no esté crispy, crispy. Pero vos sí eres fan de campero. Sí le hago, sí le hago. No soy así fundamentalista como algunos acá, pero sí le hago. Yo tampoco soy fundamentalista, solo me gusta. Contrario. Solo bromeamos, que es como lo más... O sea, lo más tóxico que campero hay es KFC. Que es sumamente grasoso. De ahí es casi lo mismo, pero es menos grasoso y un poco más rico del campero. De ahí básicamente lo usamos como sinónimo de... No sé, de perder el control y el autorrespeto, okay. La dignidad. Somos unos gordos que no aguantamos. Cuando éramos chicos, el KFC no era tan malo. Era como menos dañino, me acuerdo. ¿De niño? De joven. Pues cuando éramos niños. ¿O será que yo era niña? Y no me importaba nada. Eso no puede nos ser. No importaba, porque siempre ha sido la misma... receta del corona. Sí. Más bien no nos importaba, porque ahora sí ya estamos más viejos. Claro, nos importa no qué nos metemos en la boca y toda la cosa. Pero, no, a KFC yo sí nunca más volví. Eso fue algo que me sorprendió en el 96. Llegar acá y que no hubiera un McDonald's. Había el McDonald's de la vieja, el falso, sí. El McDonald's de la vieja en el bosque, pero no había McDonald's. Y había varios más. Yo vivía en La Gasca en ese tiempo y también había uno en el Supermaxi de ahí, que era como un pequeño centro comercial. También había ahí. Me encantaban los milkshakes de la vieja. Había uno por la Alianza Francesa también. Un McDonald's, no sé si se acuerdan eso. Yo me acuerdo del bosque. Yo sí me acuerdo de la Alianza. Sí, el bosque es el sitio de comida. Duró años además. Sí, sí. Creo que ya había McDonald's. Sí. El primero del Cinemark, ¿no? Y seguía viendo el del bosque. ¿Le comprarían? Sí, porque no, supuestamente decían que no había como restricción, que podía seguir aquí, que aquí en aplicar. Primero y que además era diferente el nombre y las recetas no eran las mismas, entonces no estaba copiando nada en realidad. Claro. Excepto el nombre. Claro, pero ni siquiera era exacto, entonces a la final pero creo tenía, que tenía. Ah, no, el nombre creo que tenía. Era una de más. Que se, ajá, sí, era una cosa ahí rara, no estaba bien escrito. Pero terminaron como haciendo un acuerdo fuera de las cortes y sí, a la final sí le pagaron. ¿Han visto The Founder, esa película? Uh-huh. Así ha de haber sido el acuerdo. No he visto, ¿qué pasa ahí? Me dicen que hay un documental que te lo cuenta crudo. Que The Founder está... ¡No! ¿Es visualizada? Eso me han dicho. Y eso que me parece horrible. Claro, me dijeron que la película es suavizada, a pesar de que... ¿Qué es lo de McDonald's mismo en Estados Unidos? Michael Keaton, creo que está en Netflix. Sobre el tipo que no siquiera levanta el negocio de McDonald's, sino que hace de McDonald's internacional. Es el que lo franquicia, ¿no? El que arma toda la y receta. Y termina esa. Sacándolos a los hermanos McDonald's del negocio. Mira, se queda con su negocio, se hace mega millonario y nada, te da un poco de asco. Y no le añadió nada más que esa internacionalización, porque los tipos tenían O sea, te sacaban la hamburguesa en 30 segundos, todo eso lo hicieron los hermanos. El otro solo lo franquició. Bien, y lo más impactante que me pareció de esa película es que el rato en el que, bueno, el protagonista se da cuenta que no está metiéndose el suficiente dinero y es porque paga arriendo. Entonces, de repente, McDonald's le empieza a dar énfasis a las bienes raíces. Genial. A comprar los terrenos donde están los negocios. Entonces, McDonald's es... tiene full propiedades en el mundo, full terreno. O sea, al final el man sí aportó, pues aportó con todo el modelo de negocio que hace que la empresa se vuelva un boom. No había aportado, sino que más bien, o sea, al menos como se le presenta en la película, no está... No dan ganas de hacer negocios con el hombre. Ah, bueno, eso claro. A mí una vez me llamaron de una agencia y me dijeron, viene un tipo súper importante, uno de los más altos ejecutivos mundiales de Kentucky. Uh-huh. Así que vas a... Queremos que interpretes porque viene a dar una conferencia, que ni sé qué, que ni sé cuándo. Y yo digo, ah, bacán. Y le digo, ¿fue ahí o fue después, creo? No, fue ahí. Y le digo, ah, entonces viene el coronel. Y la chica de la agencia me dice, todo el mundo me habla de este coronel, yo no sé a qué se refieren. Y yo lo dejé ahí nomás, pero no sabía que me refería el coronel Sanders, cachas, que obviamente ya está muerto y toda la cosa, pero era como, ah, qué bien, voy a interpretar por coronel. Y yo, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Quién es este coronel? Muy triste, esa falta de cultura gracística. En Buenos Aires, que es tan, tan famosa la comida rápida de los chitos, que no hay KFC. No. Creo no, que, es que McDonald's. Creo que solo hay en Ecuador. Así como al nivel que hay acá, creo que solo hay acá. En serio. Es que aquí ya estaba preparado el mercado porque medio que el pollo a la brasa ya es plato nacional. Hay tantos lugares de pollo. Sí, pero es raro porque yo no he visto en ningún otro lado como hay acá el KFC. Ninguno, creo que ni en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos no. Y con la moncaiba y toda la cosa. Y el coleslaw, ¿qué asco? El coleslaw, la ensalada esa de col que ponen al lado. A mí sí me gusta. A mí también me gusta. Es asquerosa y rica. Estoy solo en esto. No, es rica. Sí, una vez mi mapa de Latinoamérica decía las franquicias que más locales tiene. La mayoría era McDonald's y resaltaba Ecuador por KFC. Porque tenía más KFC que cualquier otra. ¿Ah, sí? En cualquier lado encuentras más KFC que McDonald's acá. Acá, sí. Pero de largo, creo. Claro, lejos. Y los manes que tienen la franquicia Kentucky aquí de KFC son dueños de un montón de otros negocios. Entonces ya se expandieron full. Y ellos son dueños. Menestras del Negro, el American Deli. ¿Vieron cómo le quitaron al negro? Las menestras del negro, que era tan choqueante. Claro, ya salimos de los años 50. Bajamos siglo XXI, sí. Colonialismo. Era como cuando Deja tenía igual. Sí, la doña Blanquita. Sí, doña Blanquita encima más, hijos de puta. ¿Y cacha que esos son los 80 nomás? No, 90, yo vi la propaganda en la tele. Sí, sí, claro. 96, 97. Según el paralelo de comer. Very good. ¿Quién se une? El carro. Igual fue el diseñador gráfico, se andaba quejando porque decían, ya, cambian ese logo horrible, igual hacen una huevada ahí en clip art nomás. Es terrible el nuevo logo también. Sí, pero yo prefiero eso mil veces. Claro, le quitaron el racismo, pero no le pusieron buen gusto. Bueno, igual es como igual, que sí, una cosa. No me importa, es como... Claro, es que ustedes no trabajan en eso de ¿cuál es lo gráfico? ¿Cuál es la competencia directa de las menestras del negro? O sea, así como McDonald's tiene su McDonald's tiene su Burger King. ¿Cuál es de la menestra de? Chuta. La menestra así de algún lugar de así X así. Sí. De, claro, las huecas cuando, sin marca. Claro, cuando vas a pídame un menú con menestra, por favor. No tendría competencia directa porque no hay así una cadena de menestras más famosa que esa no, reconocible. De ahí los restaurantes en general, porque ellos sirven full cosas de restaurantes normales. Claro, pensaba en eso, que tal vez les importa un carajo tener un buen logo, porque igual... Claro, totalmente, como todo negocio en Ecuador, que les importa un carajo mientras les sigue entrando plata. Capaz podríamos pedir, ¿no? Nuestras de negro. Ya que está tan hablado, una tablita el tártaro también podría ser. Ay, eso sí me sabe a mí emocionar. Mi hermano llega en 15, ¿podemos pedir en 15? Claro. Nice. Pero eso ya creo que está cerrado. ¿Qué cosa? ¿A la tablita? Me parece, es 8 o 9, ¿no? Algo así. No tienen tan tarde. Ah, esas carnitas. Son buenas esas carnitas. Y hay acá, ¿no? En la República de El Salvador creo que hay una. No creo. ¿No? Ah, no habré soñado. El experto en las tablitas del churros. Hola. ¿Cuál es el más cercano? Hola. ¿Qué tal? ¿Al centro? Ah, ok. Voy a comer una manzana. Ah, muy bien. Te la guardé. La quería comer el churro y le dije no. Pero es que sí quería, pero no me dije, no dije nada. Sí está ahí, pero ya el Alejo ya le lee la mente al churrito. ¿Quién más viene? Falta Carlos, mi hermano, la novia Raquel y la hermana de Raquel, aparentemente. Este negocio se va expandiendo. Sí. Salen unos, pero entran otros. 7, 8. ¿Y Dani Vacas que ya nunca viene, no? ¿Sí le sigues diciendo o no? Claro, está en el grupo ahí de WhatsApp. ¿Sí? ¿Este es del programa? Sí, es un programa especial de reportería. Que se presente. ¿Y tú eres quién? Estoy con la boca llena. Ella es Gaby, la novia de Alejo. Que antes nunca estaba en los podcasts porque lo abandonó para irse a Barcelona. Pero ahora está de vuelta. ¿Ahora qué? Ahora está de vuelta, ¿no? Ah. Sí. Pero creo que ya no están juntos porque ya no se entienden muy bien. ¿Ahora está qué? Ya quiero quedar con la Sofía. No sé, porque las otras ya están en pijama. Ah, qué raro. La única chica que está aquí se va. Sí. Y va a dejar a los nerds solos. Sí. Evaluó la situación y dijo, me voy. ¿Y a qué se va? A fumar. ¡Ah, bien! Esto va a salir para todo el país, muy todo bien. El mundo. Fumar es mejor que estar con nerds en todo caso. Bueno, eso no se pregunta. Esto sale para todo el mundo. Claro. Disponible en internet. No, no es cierto. Pero no hemos dicho tu apellido. ¿De quién lo escucha? No sé. Claro, 4 pelagatos. De hecho somos los mismos, estamos aquí. Más dos más. El episodio que más vistas tiene 150 reproducciones. Claro, yo entré, me pidieron que entrara varias veces, así que hacía refresh, refresh. 145 refresh. Bueno, me voy a suicidar por ahí y ahora. De Roma. SPQR. Es Miriam Merchant, ¿no? ¿Qué? Miriam Merchant te dio clases. Sí, sí. Cuando hablaba de Roma siempre decía SPQR, Senatus Populus Quae Romanus. ¿Nunca has cachado eso? Yo caché no, por de hecho, desde Asterix. Acá no veo bien, parecía el águila que usaban los nazis. Sí. Y dije, O sea, de hecho, de ahí se sacaron los nazis sus águilas. Y viví en Bariloche un tiempo. Así. Empieza el fascismo. De hecho, no nos va a dejar decidir qué pedir. Él va a pedir solo. Pero de ahí salió, pues, el águila de los nazis. Comidas que engrandezcan al espíritu, nada más. Y la belleza de estos cuerpos. De estos cuerpos mestizos. Claro. ¿Has visto que hasta ahora usan el SPQR en Roma? Sí. En las alcantarillas sí, y todo. Sí, exacto. Nos había contado eso la Miriam hace mucho tiempo. Y dije, ¿será? Y cuando tuvimos la suerte de ir ahí... Me emocioné, me acuerdo. Sí, sí. Es a la vez emocionante. Capacete en Roma, pasé todo el tiempo hablando de la Miriam. Así, ardiéndole las orejas a la doña. Es a la vez interesante y como bonito ver eso y un poco triste de estos pobres no tienen más que mirar a su pasado para grandezas. Y no un pasado de hace, porque hace 2000 años. Claro, para sentirse mejor. La última vez que fueron, claro, que fueron a... Claro, acá los incas o acá en Perú los incas, aunque sea 500 años. Claro, aunque sea. 2000 años. O los que se las dan de españoles en las corridas de toros, o sea, menos, tío. ¿Vieron eso de el Cocotzli, creo que se llama? Que hicieron en unas recientes excavaciones, descubrieron cuál mismo era el mal que mató a la gran mayoría de la población americana, empezando por los mexicanos. Y que no... Porque al parecer tenía este nombre, Cocotzil, que creo que significa el mal. Pero nunca supieron bien qué era, con certeza. Y están registradas las epidemias de influenza, de viruela, que acabó con un montón. Pero la que diezmó la población y te dejó nada más un 10% de la población es de este mal. Y al parecer ha sido salmonela. Entonces encuentran en los dientes de un montón de restos de gente históricamente afectada por el Cocotzil, digamos... Esto y ya definen que es, al parecer, es la salmonela lo que les mata, pero que se expande hecho chiste en América. La salmonela es siempre la del huevo, cuando no se lavan bien los huevos es salmonela. Exacto, que eso es como la forma más común de infectarse supuestamente, pero de lo que yo leía alguna vez que estuve mal de la panza y me pongo a leer de estas cosas. Y te paro. Salmonela tenemos todo. Todos tenemos salmonela. Y está ahí ya en la tripa, es como súper, súper común. Y cuando se desboca es que te causa diarrea y otros males y todo. Tuberculosis ahí latente. Exacto, exacto. Pero al parecer la salmonela es la que mató a los americanos. Mucho bueno. Y esa historia mató el podcast. Vamos ya, no. Te llevo, Mauri. No. Te agradezco. Pues igual no hay nada más que hacer hasta que venga la comida. Jugar, ¿cómo nada más que hacer? Ah, claro, pero no les veo muy de a jugar. ¿Cómo que no? Se armó. ¿Quién llega? Yo, Carlo. Llegó el Carlo. Yo Pesci en mi cola. ¿Qué más? ¿Qué están grabando? Sí, estamos grabando. Ah, muy bien. Por eso esperaba yo que alguien de medios haga una presentación más interesante el rato que llega. Puro literato. Pero sí, no. Puro literato. Como, llegó el Carlo, creí que iba a ser, hola, llegó el... Hola, hola, ¿cómo están? Eso esperaba antes, pero ya, too late. Te va a tocar editar bastante este capítulo. Sí. Pero bueno, ese es el punto, hacer algo distinto. Incómodos. No existirá nada de eso en la versión editada. Risas grabadas. Claro, risa enlatada. Yo lo que me preguntaba es, ¿qué clase de celebración abuelística vamos a tener por tu premio, Churros? No he pensado, lo siento. Así de abuelística va a estar. Justo pensábamos con el Mauri, como si sería de celebrar, ¿no? Decíamos, pero estos dos son más abuelos que todos los demás juntos, ¿no? Pero sí, hay que hacer algo, pero ya veremos. Si tienen ideas, avisen. Vamos a comer al árabe, pues ya. Ni he pensado, la verdad. Yo propongo el árabe. Me quedé solo en mi propuesta, al parecer. El Carlo, ya sabemos. Yo también, comer. Él quiere ir al ático a vacilar. El Carlo no está invitado. Ah, bueno. El árabe es ese que está de la zona para acá. Sí, por la Vintimilla. Que es tasty. Nunca fui. ¿Qué es, pues? El jueves. ¿En serio? Sí, quiero. Anda. Está bueno. Sí. Al árabe. ¿Tú no has ido al árabe, Gaby? ¿Tú de ley has ido con tus otros novios? ¿En qué es? ¿Reina Victoria? Reina Victoria y casi 20 millas, ¿sí? ¿No? Es grande el salón, ¿no? Sí, ahora bien agrandado. Fue. Oye, ¿eso hasta qué distancia graba? No, el micrófono. Ajá. O sea, todo el cuarto, pero graba bien como a un metro. Ah, muy bien. Gracias. ¿Estamos hablando de mi micrófono o de mi micrófono? También. Era para ver si se escuchó el pedo. Oye, se grabó eso. Qué bacán, pero... Y también el micrófono. That's what she said. A ver, ¿de qué están hablando? Estábamos hablando de la comida para llevar, al parecer. Solo de lo que estamos aquí conversando. Ah, ya, esta bien. Es una conversación auténtica, auténtica, auténtica. Ah, muy bien. Con, según dice Mauri, muchos silencios incómodos. Claro, cero presión de estas cosas. ¿Sí? Claro, era mejor tal vez el... Otras veces que grabamos con el micrófono quieto, porque el James que te señala, que te apunta en realidad, claro, con el arma. Deberías meter el micrófono ese en un ramo de flores y estar así. Conquistando a todos. Bueno, ahora ya sabes cómo se sienten tus alumnos cuando los señalas. Sí, a ver usted. Sí, es verdad. Sienten mucho la presión. Sí. Pero sí. Me decías que igual el avergonzarles, el señalarles, el ponerles en the spotlight, digamos, no sirve para mejorar su rendimiento. A ver, el tiene un efecto, pero muy temporal. Ese rato sí se pone las pilas, pero después en la casa se olvida. Y entonces no es algo constante. Hay que estarnos avergonzando constantemente. Avergonzando y humillando constantemente. Tienes que conseguirte algún sticker así que abran en la casa. ¡Qué vergüenza! Claro, un sello que le pongan la mano, un tatú, claro. O ponnos a todos en un grupo de WhatsApp y de vez en cuando mandas el mensaje. ¡Qué vergüenza! Ah, eso le quería contar específicamente al Juan Pablo. Tengo un alumno que lo tenía en lista, Terán José M. Y le pregunto, pensé que era José María, y creo que ahora hay alguna cosa con el nombre José María, como de que no quieren que lo llamen José María, sino no, gracias, solo José. Entonces me dijo eso en clase y me quedé con eso. Y la siguiente clase que sí leí José Terán, dije, ah, yo soy hincha de Independiente, ex José Terán. Y el tipo me dice, sí, era mi abuelo. ¡No! Así que le di clases al nieto de José Terán. ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Con más ganas de dejarle. Es un buen momento para mencionar a nuestro otro José Terán. A nuestro, sí. A nuestro finado. Ido pero no olvidado, José Terán. Era una ratita que se metió que se metió en un departamento cuando vivíamos con el Juan Pablo y el Jaime. Que era que de una chica al final del pasillo que era psicóloga, creo que lo así tenía. Me dijeron ustedes. Sí, sí, alguien lo averiguó, alguien se dio el trabajo de averiguarlo. Creo que era el Juan Pablo. Entonces era una ratita blanca. Una ratita blanca, sí, no era una rata así de basura, sino una ratita blanca que vivió en nuestro apartamento una semana, creo. Siquiera. El Juan Pablo, así en todo su amor al animal, trató de sacarlo para... Lo quería llevar al Metropolitano, creo. Sí, lo quería. Yo también estaba en eso. Sí, había porque todo. Mi idea era que aunque sea se lo coma un halcón, pero eso es más natural. Claro, claro. Entonces había toda una campaña ambientalista para sacarlo. Y cuando por fin lo tuvimos, lo íbamos a mover a una jaulita, creo. Y ¡prac! Con la cosa donde la teníamos encerrada hasta traspasarla, se le quebró el cuello, no sé. Sí, terrible. Sí, fue un triste fracaso. Es que pusimos full esfuerzo en tratar de salvarlo. Y justo en el último traspaso, ¡pac! Le cayó ahí el plato hondo y le sí, empezó a estirar la pata literal. Yeah. Sí, sí, sí. No, con, yo no vi. Pasar, con convulsiones, sí. Oh, y no, marchó no, José Tera. Sí. Le dejábamos hasta comidita porque vivía debajo del refrigerador. No quería salir de ahí. Entonces día, estaba con miedo. Sí, un día se nos ocurrió la idea, no me acuerdo a quién. Teníamos una jaulita toda asegurada para que no se pudiera escapar. Y vamos a sacarla al aire, afuera, al balcón. Era el balcón de la Isabel la Católica y Madrid. Uh-huh. O sea, bengalas, buses todo el tiempo. La rata cuando la fuimos a buscar a la tarde estaba... Era un manojo de nervios. Era, sí, estaba así de tanto smog, claro. Tráfico, oh, ruido. Yo no sabía esa historia. Sí, sí, sí, sí. La torturaron bastante. La tortura y la mata. Sí. Todo bien intencionado. Igual... Yo, al parecer, siempre estoy rodeado de fracasos animales. Recientemente... ¿Cómo exacto, como hablan del churros todos. Como recién grabamos un video en un lugar de pollos, una incubadora, y sacaron a dos pollitos para que les grabemos afuera y les tomemos fotos. Y claro, les sacaron y de ahí dijeron, bueno, eso sería, de aquí ya tienen que ir a... Ya se van a morir. Porque decíamos, ¿qué va a pasar con esos pollitos? No, de aquí ya se mueren. Entonces, el Nacho y yo... Que es un amigo que conocemos casi todos, no podíamos concebir que se mueran solo porque tuvimos que filmarlos, digamos. Es como que a una modelo le dices, ya, tomamos las fotos, chao, marchaste. Pero entonces dijimos, no, hay que salvarles, salvémosles, ya, nos llevamos. La amante de la incubadora nos veía como, que estos tipos raros, ¿sí? ¿Para qué van a salvar un pollo? Porque ya cero aprecio por la vida de esa gente. Pero claro, nosotros sí, no, vamos, nos vamos a llevar a la sierra, a los pollitos y bla, bla. Entonces les llevamos en una cajita en la parte baja del asiento donde les llegaba la calefacción de los pies. Fueron ahí calientitos todo el camino y cada que íbamos yendo, por ejemplo, a AC/DC, porque recién se había muerto el baterista, creo. El hermano, el Angus Young, se había muerto. Entonces íbamos yendo a AC/DC con Nacho y cada que mencionaban Chicks, era como y le celebrábamos a los pollitos. Y cualquier canción que tenía algo con Chicks, celebrábamos. Después de Ramones, me acuerdo que había I just wanna get some chicks. Y bueno, llegaron donde el Nacho les iba a cuidar hasta que vayan a su casa definitiva en Cayambe, que les conseguimos, donde la Fergus y el Daniel, donde iban a vivir libres y felices sin que se los coman, cuidados por los niñitos. El Nacho les deja los pollitos con su perra, que claramente los amó más de lo debido. Y sin querer queriendo, ahí sí fue, no fue por mala intención, le mató un pollo. Chao ese pollito. 1-0. Y de ahí el otro ya pasó el Daniel a recogerlo y se lo llevó a Cayambe. Era como, bueno, ya uno se murió, pero uno va a tener una vida feliz. Y bla, bla. Entonces lo llevó a Cayambe y creo que duró un día cuando en eso lo atropelló el papá de la Fergus. Hasta ahí mis buenas intenciones. Claramente no debo confiar en estos adultos niños que tengo por amigos que no pueden cuidar ni un pollito. Qué horrible, no sabía. Qué bestia, pobre pollo. Así que como dicen, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Sí, nos vamos todo al infierno. Oye, ¿y por qué no les... O sea, ¿por qué si les filmaron esos dos pollos ya no les volvían a poner? Ya no podían demás? Porque ya están contaminados. O sea, ya están fuera del ambiente estéril. El diablo, básicamente. Claro. Ya están fuera del ambiente estéril, entonces. ¿Y ahí pasa algo? ¿Qué? Ponte que cogieron ponte que cogieron una bacterita. Yeah. Y de ahí entran al galpón de nuevo. Y esa bacterita va a ser su fiesta y se mueren 500,000 pollos. ¡Wow! ¡Qué loco! Es por eso. Dice. El cocotzli. Bueno, ahí sí tiene sentido. Crueldad, ¿no? Claro, pero si sí era triste, pero o sea, pero regálenle eso o algo, no sé, claro, no tienen ningún método para disponer de los pollos. Claro. Había que filmar esos, no se podía ir a una tienda de mascotas, comprar dos pollos cualquiera y decir estos son los pollos de Porque son los dos pollos de marca registrada, pues. Ah, son de un modelo específico cada pollo. De hecho, por eso sacaron un pollo de cada uno, para que se vea la diferencia las dos marcas que ellos manejan. Claro. Mauri está al tanto de la terminología de pollita bebé. Pollita bebé. No sé si ustedes vieron la filmación. ¿No viste el video? No. Quedó bien bonito. Es muy triste el tema, pero quedó bonito el video. Sí. O sea, luego, a mí me encanta la carne, pero luego de ver ese video, que es súper fresco. Uh-huh. Me dio cosas comer pollo, verás. Pero vos, en cambio, si vas a la Mariscal y sigues consumiendo pollita bebé. Y al final del video hubo un in memoriam, algo así. Sería bueno. Para mi versión propia, para el reel, voy a poner al final in memoriam y las fotos. ¡Qué buena idea! Eso voy a hacer. Yo no sabía que le atropelló al otro pollo. ¡Qué denso! Claro, yo cuando oí eso sí fue... Debo admitir que sí me decepcioné. Con ambas muertes me decepcioné un poco de mis amigos. En serio, no pueden cuidar un pollito. Es que ¿cómo? A ver, yo sí dije... Yo cuando vi la foto con la perra ceniza... Sí, yo dije, ya mancharon. Yo dije, oigan, claro, no lo hagan. Bah, bueno. ¿A quién se le ocurre? Ay, si el Nacho se portó bien. Sí, le toman la foto con los dos. Sí, la man ahí, la pero... La foto pre-mortem. Pero con par nuggets ahí. Qué rica. Qué bestia. ¿Cómo vas? Además que ceniza no se caracteriza así por ser dócil. Ajá, si cuando yo le saludo a mí me da miedo de que me mate a mí. O sea, esa man es súper... O sea, tiene un amor así súper fuerte. Se desespera y es toscota. Se desespera y es tosca. Entonces, pobres, no sé, pobres pollos. En fin. Bueno, fuera de cuidar pollos, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Tampoco cuidar ratones. A ver, ¿tú qué andas leyendo, Alejo? ¿Qué andas recomendando? Siempre andas... Bueno, el libro ese que te presté, el de Kazuo Ishiguro, que me lo regaló el Inge para Navidad. Gracias, Inge, está muy bueno. ¿Quién es el Inge? Un amigo de mi papá. Que es ingeniero. Sí, pero los hijos le diría? Dicen el Inge, es buenísimo. No. Los hijos le dicen, claro, el Inge. De series, esta que ganó el Golden Globe, la de comedia, de Marvelous Mrs. Maisel. Ni he oído de esa. ¿No? Que ganó... Sí, la actriz, no me acuerdo el nombre. Era esa que salía en House of Cards. Sí, muy buena. De cómo era, bueno, en los 50, para una comediante mujer, empezar en el mundo del stand-up. Muy buena. ¿Y de dónde salió? ¿En Amazon? ¿Qué es? ¿Qué? Amazon, es Amazon. Sí, Amazon. Vos, Churitos, ¿qué recomiendas? Yo estaba leyendo un libro de... Se llama Emanuel Carrer, creo que se llama. ¿Limonov? No. Ah. El adversario, o sea. Ah. Que sobre... Es una novela verdadera. Es un caso policial verdadero, contado de forma novelada, de un tipo en Francia en el 93 que le... entiendo que, bueno, o sea, sigo leyendo, pero entiendo que el hombre había fingido durante toda su vida que era doctor, y medio el rato en el que lo van a descubrir, le mata a su esposa, a sus dos hijos y a sus papás, incendia la casa y él queda como en coma, sale del coma y va a la cárcel. Entonces el narrador quería entender por qué alguien hace eso. ¿Y eso no te hace temer por tu vida? No. ¿Estás segura que la Vivi tiene ese doctorado? Estoy seguro. Mauricito. Yo de libros. O de lo que sea. Bueno, no, cualquier recomendación del momento. Bueno, sí, leí Kumandá por un trabajo. ¿Habla serio? Hablo serio. ¿Y pega Kumandá? Con un poco de paciencia me parece que pega. Sí, pero una paciencia que, por ejemplo, los niños de secundaria no tienen, entonces es de la verga, pero bueno. ¿Pero por qué pega? ¿Qué tiene de bueno? A mí me gusta la manera en la que está construida Kumanda como personaje. Es un personaje femenino fuerte, mientras que el personaje masculino es más bien un pendejorris ahí. Más allá de todas las descripciones que te hacen de la selva y eso es puta agobiante, cientos de hojas que se le podría quitar tranquilamente y quedar a un novelón. Le faltó un editor. Sí, eso es lo que yo digo. Como, también. Yo creo que es incluso el mismo estilo, la misma época, no sé, María de Jorge Isaacs. Era así como unas descripciones horrorosamente largas. Bueno, igual, Los Miserables, igual, tiene un capítulo de acción, un capítulo de costumbrismo francés siglo... ¿Qué? ¿Siglo XVIII es? No, siglo XIX. Entonces, sí, yo también cuando leí, gracias a Caterina, cuando leí para clases, leía un capítulo sí, un capítulo no, un capítulo... ¿Y no me perdí nada? ¡Qué buen método, pero! Sí. Pero Kumanda aguanta el paso del tiempo. A mí me parece que sí aguanta. Igual, tampoco es para enojarse como la visión que tiene el tipo de los indígenas, yo qué sé. Se lanza sus cagadas, pero hay que comprender. Claro. Tiene más de 100 años la huevada. Y de ahí, de literatura ecuatoriana actual, estoy leyendo así la primera novela de Aquí el Señor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me prestaron La Ruta de las Imprentas. Y también estoy leyendo uno que se llama Mindo Town, el tipo que escribió, se me escapa el nombre. El Santiago. Ese. Santiago ese. Peña. Ese. Estoy ahí y empecé a leer también una cosa que es de Churo, no sé cómo se pronuncia, Churo. Churos. ¿El Churos? El Churos. Henry David Thoreau. Thoreau. Que es un filósofo que se fue a vivir al bosque así. Se llama Walden, la vida en los bosques. Y básicamente te dice que todo es una cagada. Y que lo mejor es vivir tranquilamente. Claro. Con su cabañita y al frente del lago, que es Walden, justamente. Claro. Y que sin embargo tengo entendido que el man escribía esas cosas, pero la mamá le lavaba la ropa. Ah, sí. Claro. Hecho el independiente. Claro. El man era hecho el que voy a huir de la civilización y qué sé yo. Y el man era el tipo más urbano que le daban haciendo todo y solo se dedicaba a escribir. No sé la verdad si se habrá llevado a la mamá los 2 años que vivió ahí, porque no se fue largo. Tampoco. No, pero digo el resto de su vida, sí, esa fue su aventurilla. Bueno. Claro, puede ser, pero 2 años ya sin la mamá, digamos que pega también. Ya le da algo de credibilidad a su vida. Sí, sí, más allá de la anécdota que no sabía tampoco. Y eso, ay, bueno, de series vi, bueno, no es serie, es como miniserie, se llama, está en Netflix, se llama The End of the Fucking World. Está entretenida. No es así como, ¡ay, no! ¡Qué locura! Pero yo también la vi. Sí, está bien. Para pasar el rato, te ves en una tarde aparte. Buenazo. Sí, 20 minutos cada capítulo, son 8 capítulos. Bueno, no todo tiene que ser Thoreau. No todo tiene que ser Thoreau, que aparte es un tuco ahí que no sé cuándo terminó. Cierto que Walden es famoso por ser gigante. Sí, esta es la edición completa, sin haber cortado como otros, dice el editor. Infames que han cortado, no sé qué, cómo hace las cuentas de cómo se puede vivir con poco. Y digo, pero puta madre, a mí me hubiera gustado que corten esa parte. Pero bueno. O sea, vos realmente tienes carne de editor. No sé, así dice. Pero sí le hubiera cortado los peniques. Que... ¿Alguna vez hablábamos de eso, Churos? Había una película, ¿te acuerdas? De ni sé qué editor y el escritor este loco gringo que escribía como loco. A ver, era... Wolf es. Thomas Wolf y el editor era Jenkins, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. La película se llamaba Genius. Pero no me acuerdo. Sí, con Jude Law. Jenkins era el editor. Y el inglés de Colin. Sí, Colin Firth. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Bien entretenida la película, sí, bueno. Porque yo no sabía nada de ese escritor. Y de pronto así ha sido el loquito que no sabe cuándo parar de escribir. Sí. Claro, ¿vos viste esa? Sí, sí. Quería hacer la gran novela americana, contar todo de todo. Y claro, que hubiera sido un libro de 3.000 páginas. Claro. Y ese editor creo que había metido mano en full cosas famosas, ¿no? Sí, ahí en la película contaban. Sí, creo que era Hemingway, Fitzgerald, sí, y no me acuerdo quién más, pero sí, estaba con algunos famosos. Sí. A lo que salió en la película me acuerdo haber leído que mucha gente le considera como una gran influencia literaria a ese editor, porque claramente hizo un gran trabajo mejorando lo que escribían los otros escritores. Así que esa es tu meta, Mauricio. Eso es lo mío, claro. Machetear. Machete, claro. Sí. Y hablando de eso, ¿qué recomienda Carlos? ¿Qué recomiendo? Recomiendo, verás, para el momento en que estás así de relax y no quieres pensar en nada, a un youtuber que se llama Sorman, con Z, es un español. Ah, ¿no te gusta? A mí me encanta Sorman, es lo máximo Sorman. ¿Qué tiene de bueno? Es súper absurdo, es un tipo hiper absurdo. O sea, y es músico y es buena onda el man, no sé, es como muy relajado. ¿Y de qué habla o qué hace? Hace un montón de estupideces, básicamente. Es un youtuber. O sea, pero hace muchas parodias. O sea, hace. No parodias. Hace muchas composiciones de música de él mismo, pero parodiando así, yo que sé, a un rapero, a un rockero. También hace gameplays y cosas así. Pero es buenísimo cuando no tienes absolutamente nada que hacer. Este es el tipo de cosa que ves como. Supongo para estar al día y poder conversar con las pollitas bebé. Claro, para estar cool. Claro. En el con los millennials, para estar así en la misma onda millennial. ¿Y esos guantes ayudan también? ¿Cómo? Los guantes, eso, por la mitad. Los guantes, no, los guantes por el frío, la verdad, para hacerme el chévere aquí. ¿Cómo son los guantes del Carlos? Descríbelos. A ver, ¿vieron Mi Pobre Angelito? ¿Se acuerdan de los ladrones? Joe Pesci, sobre todo, el chiquito que tiene los guantes cortados por la mitad del dedo. Así tienen los guantes. Estos guantes, yo digo, son millennials, ¿sabes por qué? Porque sirven para el teléfono. Unos guantes que no tienen todo recubierto sirven para escribir en el teléfono, entonces. Entonces, ve, alguien vio en el futuro que... La primera vez que asomaste con esos guantes, el Alejo dijo, este parece ladrón, pero no sé por qué. Y de ahí se acordó que era por Mi Pobre Angelito. Hola. Llegó el resto de los jugadores. Hola. Ella es Raquel. Hola. Ahí está el hermano del Alejo. Hola. Y la hermana de Raquel, por favor. Ah, y otra cosa recomiendo. Recomiendo la cerveza. Pausa de suspenso por las huevas. Recomiendo la cerveza Sweet Cobain del Birman. Sweet Cobain. Sweet Cobain se llama. Una cerveza artesanal en un lugar que se llama Birman, que no me está pagando, pero es muy bueno. Que en la calle El Batán y 6 de diciembre, vayan para allá. Sweet ¿Y qué Cobain tiene de bueno esa cerveza, Per? Es como la IPA, pero más fuerte. Tiene 11.5 grados de alcohol, así que es buenísimo. Te hace olvidar tus penas, básicamente. Me hace olvidar mis penas. Sorman y una cerveza, Sweet Cobain, me hace olvidar las penas. Carlos, el fácil de entretenerse, Eli. Y con eso terminamos el capítulo y nos vemos otro rato. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao.